El origen espiritual de la profecía. Artículo. Paiva Neto. Fuente. Reflexión de buena voluntad extraída del libro Los muertos no mueren, 2020. En mi obra Los muertos no mueren, transcribo estudios eminentes y relatos interesantísimos sobre la realidad de la vida después del fenómeno llamado muerte. Sin embargo, también es necesario reflexionar sobre algunos desdoblamientos morales de ese saber espiritual que Jesús, el Divino Resucitado, nos brinda para que conduzcamos nuestros destinos de la mejor forma posible. Al final, cuando no nos preparamos de forma conveniente, la muerte se convierte en un gran susto. De ahí nuestra preocupación en dialogar con todos los que nos honran con la lectura de esta obra y en presentarles tantos hechos que, durante milenios, evidencian la supervivencia del alma y la naturaleza espiritual de tal fenómeno. El inolvidable proclamador de la religión de Dios, del Cristo y del Espíritu Santo, Al-Ciro Sarur, de 1914 a 1979, aseguraba que no hay muerte en ningún punto del universo. ¿Piensa desaparecer, estar separado de sus seres queridos para siempre? Creo que no. En el segundo tomo de la serie literaria El Apocalipsis de Jesús para los simples de corazón, en la obra Las profecías sin misterio, 1998. Volví a registrar mi asertiva. Los muertos no mueren, incluso para los hermanos ateos y materialistas. No se puede analizar la palabra del Creador depreciando a sus criaturas, incluso las espirituales. Además, ¿de dónde vienen las advertencias sobre la gravedad del momento que afecta a la Tierra? Justamente del mundo espiritual, la morada de los invisibles, según nos revela el Apocalipsis del profeta divino, Jesús, en el capítulo primero, versículos iniciales. Esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Qué piensa usted, estimada lectora, amigo lector? ¿Qué son los ángeles? Que tantas veces surgen en la Sagrada Biblia, sino almas. Es imprescindible saber de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde iremos después del inevitable fenómeno de la muerte. Notas de texto. El Apocalipsis de Jesús para los simples de corazón. El libro Las profecías sin misterio fue el título más vendido de la 15ª Bienal Internacional del Libro de São Paulo, Brasil, y tuvo origen en el programa radial El Apocalipsis de Jesús para los simples de corazón, que fue transmitido por primera vez desde el 27 de octubre de 1990 hasta febrero de 1992. En la actualidad, el programa se transmite diariamente en la Super Red Buena Voluntad de Radio, que se puede sintonizar por el portal boavontade.com/radio. En portugués. La colección literaria se compone de Somos todos profetas, 1991. Las profecías sin misterio, 1998. Apocalipsis sin miedo, 2000. Jesús, el profeta divino, 2011. Y Jesús, el dolor y el origen de su autoridad. El poder del Cristo en nosotros, 2014, obras que se convirtieron en bestsellers en las principales librerías de Brasil, alcanzando la marca de más de 3 millones de ejemplares vendidos. José de Paiva Neto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBB, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.